adoramos, Señor. Vamos a cantar juntos. Su único hijo, Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Levanta tus manos y cantemos una vez más. Ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. Morir por ti y por mí, para darnos vida en abundancia. Amén. No más dolor.